Esta historieta, Incitación al Odio, Trabajadoras Sexuales, Víctimas de la Guerra contra el Crimen Organizado y la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Definición de la trata de personas de la Convención de Palermo de la ONU. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión de recepción de pagos, beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Definición de explotación sexual de la guía anotada del Protocolo Completo contra la Trata de Personas de Anne D. Jordan, directora de la Iniciativa contra la Trata de Personas, International Human Rights Law Group. La explotación sexual significa la participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual o la producción de materiales pornográficos como consecuencia de estar sujeto a una amenaza, la coacción, el rapto, la fuerza, el abuso de autoridad, servidumbre por deuda o fraude. Costos de la guerra. Más de 50.000 muertos le ha costado al pueblo mexicano la guerra contra el crimen organizado. Jóvenes de colonias populares, periodistas, migrantes indocumentados, universitarios, amas de casa, padres de familia y hasta poco más de 1,000 niñas y niños. Se habla mucho de los efectos colaterales de dicha guerra, del papel de los sicarios del narcotráfico en las ejecuciones y levantones de gente de bien. Sin embargo, poco se habla de los feminicidios a trabajadoras sexuales, violaciones, levantones y desapariciones en el marco de la Cruzada Nacional contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, donde se criminaliza a las y los trabajadores sexuales y se les convierte en víctimas de dicha confrontación. Casi nadie habla de las cuotas de extorsión que el crimen organizado está cobrando a las trabajadoras sexuales en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Sinaloa, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes y todo el norte de la República. Tampoco se habla de cómo fueron copando a zonas de tolerancia como Plaza 21 en Cancún, Quintana Roo y Aguascalientes. Las notas sobre los asesinatos de dueños de giros negros como los table dance, bares y demás lugares donde se ejerce el trabajo sexual se olvidan con rapidez frente al asesinato de civiles inocentes por parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Poco se habla de las mujeres, niñas y adolescentes migrantes que son forzadas a ejercer el sexo comercial por el crimen organizado. Marco jurídico contra la trata. Nadie menciona que el Marco Jurídico Nacional contra la Trata de Personas busca resultados, aunque se sacrifiquen las garantías individuales, porque hay que demostrar a las instancias internacionales que el gobierno mexicano está cumpliendo sus compromisos en materia de protección de las mujeres, niñas y adolescentes. El Programa Nacional de Derechos Humanos de la Administración Pública Federal, APF, publicado el 29 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, establece como objetivo erradicar la prostitución, la pornografía y la explotación sexual, sin atender las causas que la generan. El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2011-2012, publicado el 5 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, menciona que se impulsará el rechazo social a la prostitución, que podría equipararse con incitar al odio feminicida de trabajadoras sexuales. Derechos laborales. ¿Y cuándo van a reconocer nuestros derechos laborales que equilibren la actual situación que se está viviendo en un país donde las políticas macroeconómicas del gobierno federal, dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lanzan al sexo comercial a generaciones enteras de mujeres, adolescentes y niñas del campo y la ciudad, al amparo de funcionarios públicos corruptos y de la impunidad que gozan enganchadores y explotadores sexuales? Trabajadoras sexuales asesinadas. Grace Elizabeth Vargas Rivera, trabajadora sexual de 19 años de edad, decapitada el 28 de noviembre del 2009, después de ser levantada afuera del Ministerio Público del Fuero Común, donde aportó pruebas contundentes que implicaron a Joel Cantera Torres, uno de los hombres que ejecutó al comandante Miguel Ángel Puch de la Cruz. En tanto, los sicarios fueron alertados mientras ella declaraba. Ni la Procuraduría Estatal de Quintana Roo ni la PGR le brindaron la protección que necesitaba. Verónica del Valle Salazar Matos, de 25 años de edad, y Yesenia Lucía Espinosa, de 27 años, trabajadoras sexuales quienes eran originarias de Caracas, Venezuela, fueron asesinadas el 8 de agosto de 2009 en Puerto Vallarta, Jalisco. A unos metros de la zona de tolerancia de la comunidad Los Parga, Aguascalientes, el 25 de agosto del 2010, encontraron los cuerpos de las trabajadoras sexuales. Lluvia Alejandra Aguirre Renovato, de 18 años, Viridiana Aguirre Renovato, de 20 años, y Flor de María Rodríguez Gutiérrez, quienes presentaban varios impactos de bala. De manera extraoficial, se dijo que las tres mujeres tuvieron que ver con la detención de tres individuos durante un operativo llevado a cabo por elementos del ejército y de la policía estatal. Una trabajadora sexual identificada con el nombre de Karina Isabel Ábalos Espinosa, de 20 años de edad, fue asesinada el 6 de noviembre de 2008 en Saguayo, Michoacán, por encapuchados que la levantaron del bar donde trabajaba. Viridiana Huerta Cuchi, trabajadora sexual de 19 años de edad, fue asesinada en Uruapan, Michoacán, el 29 de abril del 2010. Le acertaron 8 impactos de bala en la cabeza y le destrozaron el cráneo a golpes, y su cuerpo fue lanzado desde lo alto de un puente hacia el fondo de un canal lateral en la presa Matanguarán, sobre la carretera libre a Lombardía. Leticia Carrasco Galaviz, trabajadora sexual de 37 años de edad, falleció a causa de shock por heridas producidas por arma blanca, además de presentar huellas de violencia sexual. Su cadáver fue encontrado el 9 de octubre de 2009 en el camino que conduce al Tascate del Águila en Chihuahua. Tres hombres sacaron de un centro nocturno de Nayarit el 19 de agosto de 2010 a tres trabajadoras sexuales y al detenerse para comprar cerveza fueron atacados, recibiendo varias ráfagas de fusil tipo AK-47, cuernos de chivo. Las mujeres acribilladas se llamaban Norma Alicia Garzón Escalera y Sofía Santa Rosa Navarro. Trabajadoras sexuales levantadas. 14 de abril del 2011. Los sicarios del crimen organizado están actuando en contra de trabajadoras sexuales y ya han cobrado varias víctimas en distintos antros de Xochitepec, Jojutla, Tequesquitengo y Jiutepec, Morelos, donde sujetos armados las levantan para golpearlas, violarlas y después dejarlas amarradas. Al parecer, todo es con el fin de que no se vayan de la boca con autoridad o con otros grupos antagónicos. Trabajadoras huyen por amenazas de narcos. Ante el clima de terror propiciado por la presencia de sicarios en la zona de tolerancia de Vicente Guerrero, Coahuila, situación que originó la desbandada de las trabajadoras sexuales. Soldados del ejército mexicano maltratan a menores en presunta condición de explotación sexual. No habían pasado ni 12 horas desde que 5 de sus compañeros habían muerto acribillados en Carácuaro, cuando un grupo de soldados irrumpió en la casa de Carmela Gamiño, en el municipio vecino de Nocupétaro. El ejército se llevaba detenida a Gamiño y a otras 4 mujeres menores de edad que laboraban como meseras en el bar La Estrellita. El lugar solía ser frecuentado por el grupo de sicarios que se enfrentó con los soldados en Carácuaro el 1 de mayo. 17 años, dame unos mamucos. Es la segunda menor la que relata. El 2 de mayo, personas que portaban uniformes camuflados y negros le pegaron en la cabeza, le tiraron de los cabellos, le dieron cachetadas, la aventaron hacia adentro de un helicóptero, le taparon la cara con trapos, le metieron la mano dentro de los calzones y se los jalaron. La menor les pidió agua y un militar le respondió: ¿tienes sed? Pues dame unos mamucos para que se te quite la sed. Les desamarraron sus manos, las interrogaron acerca de Carmela, su relación con los Zetas y la muerte de 5 militares. La subieron a una cama, le pusieron un trapo en la nuca, Le dijeron que se abriera de piernas y se durmió. Cuando despertó, sintió mojada su vagina. La menor manifiesta que le ardía la vagina y le dolía la rajada de su cesárea. Cuando despertó, sintió mojada su vagina. La menor manifiesta que le ardía la vagina y le dolía la rajada de su cesárea. Le dijeron que si la soltaban, se fuera lejos, porque si no las mataban los narcos, las iban a matar ellos y que también matarían a sus familias. Ella tiene miedo de que cumplan sus amenazas. Abusos de policías federales contra trabajadoras sexuales. Con la llegada de agentes federales a Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha incrementado la solicitud de servicios gratuitos bajo amenaza, además de que el trato abusivo que recibe este sector por parte de los elementos llega al punto de que señalan que era mejor con los soldados, puesto que a estos sí les pagaban. Ellas dicen que prefieren a los soldados, ya que estos las contrataban por cantidad y el trato era mejor, siendo que con los federales son frecuentes los tratos abusivos y las amenazas. Cubanas secuestradas en Cancún por el crimen organizado. El 23 de septiembre del 2009, las cuatro cubanas que fueron secuestradas a manos de asociados de la mafia cubano-americana en Miami se encuentran bajo el control de la red de prostitución que maneja el grupo en todo el territorio mexicano, con la complicidad activa de autoridades locales que incluso se prestan para escoltar a las víctimas y luego cierran los ojos a cambio de pagos. Revictimación de presuntas víctimas de trata. Operativo Federal Antitrata en Irapuato, Guanajuato, 6 de febrero de 2011. Trabajadoras sexuales denunciaron ante Derechos Humanos que sufrieron maltrato físico y psicológico de elementos de la PGR durante un operativo en bares y hoteles de Irapuato. Nosotras nos oponemos a los operativos. Solo pedimos que nos traten con dignidad porque este es un trabajo como cualquier otro, dijo una de las víctimas. A muchas las amenazaron con que si denunciaban, ellos ya tenían las direcciones con nombres de sus familias y repercutirían en contra de ellos. A mí me golpearon en la espalda y me empezaron a dar contracciones, pues al parecer estoy embarazada. Y como vieron que me puse mal, me llevaron en un carro separada de las demás para que me revisara un doctor. Aparte me robaron el celular y a otras les quitaron también sus joyas y dinero, explicó Alejandra, otra de las detenidas. Terminado el interrogatorio en el DF, los oficiales los liberaron en la salida a Salamanca, sin dinero para regresar a sus casas. Operativo Antitrata del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan, enero de 2010. No nos dejan trabajar en paz, afirman trabajadoras sexuales de Tlalpan en la Ciudad de México, al tiempo que denuncian abusos de autoridad del gobierno del Distrito Federal durante operativos recientes, según encaminados a la detención de redes de trata de personas. El trasfondo es reubicar el trabajo sexual porque dicen que afeamos la ciudad. Yo estaba en el hotel y los policías robaron bolsas y celulares a unas y otras fueron tiradas al suelo y golpeadas. Operación Rescate de la Presidencia Municipal de Guadalajara, Jalisco, contra prostitución infantil, 23 de agosto de 2010. Trabajadoras sexuales denunciaron que durante el operativo Rescate contra la Prostitución Infantil que inició la Policía de Guadalajara el viernes pasado, se violaron los derechos de las 39 trabajadoras sexuales que fueron arrestadas, pues el único argumento utilizado por los gendarmes para irrumpir en los centros de trabajo acompañados de medios de comunicación fue un ya sabemos a qué se dedican. Tras pagar multas de hasta 550 pesos por concepto de prevención social, las 39 mujeres están libres y a ninguna pudo fincársele algún delito. Castaños, Coahuila, no se olvida. La noche del 11 de julio del 2006, 13 bailarinas y trabajadoras sexuales fueron violadas por más de 20 soldados del Ejército Mexicano de Castaños, municipio de Coahuila, donde estaban asignados al resguardo del material electoral. Varias de ellas eran apenas unas niñas, teniendo una vida en común como pobreza permanente, abandono constante, deserción escolar, embarazos adolescentes, maltrato y desamor. 7 soldados, entre ellos José Joaquín Alvarado Flores, hicieron una fiesta en el Pérsico, una bronca detona el infierno, No hay castigo para los soldados, quienes suben a un taxi. El conductor los lleva al Instituto Federal Electoral en Monclova. Algunos derechos de las víctimas. Las presuntas víctimas de trata y explotación sexual tienen derecho a ser tratadas sin discriminación, con respecto a su dignidad y compasión. Sus opiniones y preocupaciones serán tomadas en cuenta por las autoridades, que deberán minimizar las molestias causadas por su intervención y proteger su intimidad. Se les restituirán sus derechos con la devolución de bienes o el pago de indemnizaciones. Cuando los delincuentes sean funcionarios públicos, el gobierno deberá resarcir a las víctimas, situación que nunca ha ocurrido hasta la fecha. Contarán con asistencia material, médica, psicológica y social, y se les informará de las opciones con las que cuentan en el sector público, privado y social. Las autoridades deberán ser receptivas a las necesidades de las víctimas y en ningún momento actuarán sin su consentimiento. La historieta. Incitación al odio. Muestra el desprecio y la violencia extrema con el que están siendo tratadas en México en la guerra contra el crimen organizado, por sus diferentes protagonistas y en la cruzada nacional contra la trata de personas con fines de explotación sexual, por las diferentes autoridades municipales, estatales y federales. Tanto en la guerra contra el crimen y en la cruzada contra la trata, se incita al odio hacia este sector social y se normaliza esta situación como si se tratara solo de efectos colaterales de una guerra justa, donde las mujeres de todas las edades son más susceptibles de ser objeto de violencia terminal feminicida. Pero, ¿qué entendemos por feminicidio? El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino e incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual, particularmente por prostitución, abuso sexual infantil, incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas o emocionales, acoso sexual por teléfono, en las calles, en la oficina y en la escuela, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, cirugía plástica, etc. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muertes, se transforman en feminicidios. El promedio de feminicidios mensuales de trabajadoras sexuales por entidad federal era de 6 a 7 crímenes de odio entre 1993 y 2005, provocados por sus parejas, padrotes, por clientes o policías. Los asesinatos consistían en ahorcar a las mujeres con sus pantimedias o ropa interior, apuñalarlas, asfixiarlas o asesinarlas a balazos, en cuartos de hotel o en los lugares donde ellas contactaban a sus clientes. Desde el sexenio de Vicente Fox Quesada 2000-2006, empezó a presentarse un ascenso importante en dichos crímenes misóginos hacia las trabajadoras sexuales, disparándose entre 18 a 20 al mes por entidad federal, donde la hazaña presentada por los descuartizamientos, degollamientos, quemaduras, traumatismos craneoencefálicos o abdominales, ocasionados por golpes contundentes con piedras o martillos o ahogamientos, ha ido en aumento. Sin embargo, es en el sexenio de Calderón en el cual se han disparado los reportes de crímenes de género contra las trabajadoras sexuales, donde la ira y la crueldad han llegado a límites desconocidos hasta hoy. La clasificación de los feminicidios elaborada por Diana Russell, precursora de este tipo de estudios a nivel mundial, no incluye una categoría específica sobre los asesinatos de trabajadoras sexuales. La categoría feminicidio corporativo, desarrollada por Rita Laura Segato en torno a los crímenes de odio contra las mujeres en Ciudad Juárez, donde son extraviadas pistas y evidencias por parte de funcionarios públicos al servicio de un estado paralelo del crimen organizado, diluye la información relativa al comercio sexual. La mexicana Julia Monarres incluye la categoría de feminicidios por ocupaciones estigmatizadas y allí aglutina los asesinatos de trabajadoras sexuales, meseras y bailarinas. No permite observar las tendencias en las causas específicas que los generan. Jimena Valdés Figueroa y Nelson Arteaga incluyen la categoría de asesinato de mujeres por explotación sexual en su estudio sobre el Estado de México. Cualquiera de las dos categorías señaladas son suficientes para estudiar y entender dichos asesinatos. Tradicionalmente en México se han presentado feminicidios de este sector laboral de las mujeres por violencia represiva, violencia por explotación, material, sexual, laboral, económica, patronal o simbólica, entre otras más. Violencia por discriminación y violencia por despojo. La actual guerra contra el crimen organizado y la Cruzada Nacional contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual han traído consigo a un tipo de feminicidio ocasionado por el conflicto armado o por la violencia que se presenta en el país. Los feminicidios por violencia represiva incluyen los asesinatos de trabajadoras sexuales que denuncian violencia policíaca, que se organizan contra la represión de la policía o que denuncian la extorsión de los cuerpos policíacos o la impunidad que estos le venden a explotadores y tratantes sexuales, como ha ocurrido en Orizaba, Veracruz. Los feminicidios por explotación material, sexual, laboral, económica, patronal o simbólica, llevados a cabo por padrotes, enganchadores, encargados o dueños de los negocios donde se ofertan servicios sexuales. Crímenes típicos en la zona de la Merced en el Distrito Federal. Los feminicidios por discriminación, debido a que la ocupación que desempeñan las trabajadoras sexuales es considerada impropia de mujeres de bien y por tanto no merecen seguir viviendo y pueden ser asesinadas por cualquier hombre, como ha ocurrido en Puerto Vallarta, Jalisco. Los feminicidios por despojo, donde las trabajadoras sexuales son asesinadas por negarse a ser despojadas de su fuente laboral, como ha ocurrido al margen de los proyectos de rescate de los centros históricos en todo el país. También están los casos de trabajadoras previamente asaltadas y o violadas por delincuentes que sabían a qué se dedicaban y por ello las robaron y asesinaron. Ahora, los feminicidios por violencia fratricida o conflicto armado que padecemos en México en este momento pueden ser catalogados de la siguiente manera. Feminicidios por efectos colaterales de la intervención policiaco, militar, de las trabajadoras sexuales que murieron en el cruce de disparos entre diferentes actores armados en conflicto, como los ocurridos, por ejemplo, en bares y centros nocturnos de Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Nuevo León. Feminicidios por el control de la plaza donde se tiran granadas en centros nocturnos, se balacean a quienes se encuentran en ellos, se incendian los establecimientos económicos o se acalla a presuntas informantes de la autoridad o de grupos rivales, como los ocurridos en Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Quintana Roo. Feminicidios por violencia en el reclutamiento de trabajadoras sexuales como panteras del crimen organizado u orejas del régimen. En la incorporación forzada de trabajadoras sexuales, migrantes y mujeres en general, para ser marcadas con tatuajes y sumidas en la esclavitud sexual, como ocurre con las mujeres migrantes en Oaxaca y Veracruz, que al negarse a ser prostituidas, no atender satisfactoriamente a los clientes o ya no constituir un buen negocio, son asesinadas con extrema saña. Feminicidios por ejecuciones extrajudiciales de trabajadoras sexuales que han sido víctimas, testigos o se han solidarizado con quienes han sido objeto de violencia criminal, al señalar o acusar al crimen organizado, así como a tratantes y lenones, en particular como ocurrió en la calzada de Tlalpan después del operativo del Hotel Palacio en el año 2009. Asimismo, incluye a las trabajadoras sexuales que se han negado a colaborar con las fuerzas del orden, como es el caso del Estado de México y Zacatecas. Puebla y Tlaxcala alimentan los engranajes de la prostitución en todo el país y seguramente cuentan con la tasa de feminicidios de trabajadoras sexuales más alta y siniestra, por el silencio y el encubrimiento oficial que se hace sobre estos casos. Estamos hablando de feminicidios corporativos como los de Ciudad Juárez, señalados por Rita Laura Segato, con la diferencia que en estos estados son las mafias históricas dedicadas al enganche, traslado y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes que han diversificado sus negocios y actualmente incluyen la venta de armas y el narcotráfico, como lo ha denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Julián de Garcés, en varias de sus publicaciones. Todavía falta discutir la inclusión de los feminicidios de trabajadoras sexuales por negligencia médica en la atención de insuficiencia renal, cirugía plástica, mortalidad materno-infantil, cáncer cérvico-uterino y VIH-SIDA. Asimismo, la atracción de los crímenes de mujeres transexuales y transgénero que trabajan en el sexo y que actualmente están incluidos en los informes de crímenes de odio por homofobia. A manera de conclusión. La infección del VIH-SIDA puede estar asociada con la violencia de género de manera directa a través de violencia sexual y de manera directa debido a la incapacidad de las mujeres para negociar el uso de condones o a las condiciones bajo las cuales las relaciones sexuales ocurren, entre otras. La violencia sexual constituye un importante factor de riesgo frente a la infección del VIH-SIDA. Existen muchas situaciones que colocan todos los días a trabajadoras y trabajadores sexuales, incluidos transgénero, en situaciones difíciles, sobre todo en lo referente al ejercicio de la violencia contra ellas y ellos. Estas situaciones se manifiestan en especial debido al estigma y la discriminación, a la incitación, al odio por homofobia y transfobia, así como a la incitación, al odio hacia las mujeres, misoginia, características que criminalizan su trabajo y les impiden, entre otras cosas, participar del derecho a la salud, la prevención, tratamiento, cuidado y atención frente al VIH-SIDA. Un ejemplo de esto es la violencia ejercida hacia las mujeres trabajadoras sexuales, la cual es perpetrada principalmente por el propio Estado, a través de los elementos de seguridad pública, como es la Policía Municipal, Estatal y Federal, y demás Fuerzas Armadas. Además, dicha violencia también proviene de clientes, proxenetas, administradores de burdeles y servicios de salud, que en el caso de estos últimos se ejerce por medio de una agresividad pasiva a través de diversas manifestaciones de discriminación. Igualmente, la violencia ejercida hacia las trabajadoras y trabajadores sexuales en el marco de la guerra contra el crimen organizado y en la Cruzada Nacional contra la trata de personas con fines de explotación sexual, con su respectiva cuota de riesgos con respecto al VIH-SIDA. ¿Cómo decirle a un policía, militar o sicario que está violando a una migrante o trabajadora sexual que lo haga con condón? ¿Cómo decirle a quien acaba de asesinar a un grupo de personas que use condón contigo para que él y tú no tengan riesgos de transmisión del VIH-SIDA? ¿Cómo dejar ir a un cliente que no quiere usar condón cuando la violencia desatada por la guerra contra el crimen organizado los está ahuyentando de casi todas las plazas en pugna? Quizá una respuesta provisional e incompleta todavía para prevenir el VIH-SIDA en casos extremos de violencia sexual sea recurrir a una profilaxis tras exposición. Esto es, tomar una dosis de comprimidos, pastillas, convivir cada 12 horas durante un mes en la mañana y en la noche, empezando de 4 a 72 horas después de la violación. A falta de convivir, tomar 300 miligramos de AZT y 150 miligramos de 3DC o lamivudina cada 12 horas durante un mes. Asimismo, prevenir un embarazo con la píldora de anticoncepción de emergencia. Si el paquete de pastillas anticonceptivas es de 28 piezas, ten cuidado de tomar las que contienen hormonas y no las 7 de azúcar. No debe utilizarse en lugar de otros métodos anticonceptivos, ya que su efectividad disminuye a menos del 75%. La primera dosis de pastillas debe tomarse durante las primeras 24 horas. La segunda dosis, 2 horas después de la primera toma de pastillas. Para evitar que vomites, toma una dosis de Dramamine. Si vomitas, debes repetir la dosis o no te hará efecto anticonceptivo. Los expertos en salud pública, por lo general, han centrado su interés en las y los trabajadores y trabajadoras sexuales relacionándolos con la propagación de las ITS, incluido el VIH-SIDA. La idea de riesgo se ha limitado al riesgo de infección, muchas veces culpabilizando a las y los trabajadores sexuales e ignorando el contexto de este riesgo. Sin embargo, esta dimensión es fundamental para entender la forma en que los trabajadores y trabajadoras sexuales atienden el riesgo. El ejercicio de la violencia que proviene de la policía es un ejemplo de ello. Arrestos, expulsión violenta de las calles, acoso, agresiones verbales, se han constituido en prácticas cotidianas hoy denominadas efectos colaterales, como estos ejercicios habituales de violencia. Adaptación del diagnóstico de la violencia contra los y las trabajadoras, transexuales, mujeres, transgéneros y varones, y su vulnerabilidad frente a las ITS y el VIH. De Jimena Salazar, Los Taunau, Perú. El otro ejemplo es el de la violencia desatada por la guerra contra el crimen organizado en México. Para la guerra que desangra a nuestro país por vías civiles y pacíficas, quizás sea otra respuesta que necesite de la movilización social de nuestro pueblo en general y de las trabajadoras y trabajadores sexuales en particular. La decisión está en tus manos. Una tercera respuesta la da la siguiente nota informativa. Expertos se pronunciaron por desmilitarizar el combate a las drogas y sustituir esta estrategia por alternativas que incluyan a las comunidades, además de despenalizar el consumo de sustancias, mientras que otros se pronunciaron por la legalización de las drogas. Al participar en la tercera conferencia latinoamericana y primera conferencia mexicana sobre políticas de drogas, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, reiteró su postura en torno a la legalización de las drogas como una forma de combatir la violencia. Dijo que normar el consumo de sustancias no es la única respuesta, pero que mejoraría la situación de un montón de problemas que tenemos en la actualidad, pues incluir a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico generó una situación 20 veces más difícil. A su vez, Pedro José Arenas García, alcalde de San José Guaviare, Colombia, de acuerdo a su experiencia en una de las tres localidades con mayor producción de cocaína y pasta base en ese país, se pronunció por reunir a las organizaciones comunitarias para privilegiar la vida antes de la participación militar que genera más violencia. Esta historieta, Incitación al Odio, es el producto del informe que la agencia de noticias independiente Noticalle de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, presentó al 14º Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, llevado a cabo en julio de 2011 en el Distrito Federal, y se enriqueció con los aportes de quienes asistieron al evento o enviaron sus denuncias escritas. Incitación al odio forma parte de la campaña de movilización social contra la trata de personas con fines de explotación sexual infantil y adulta.